Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas frías tardes en Capilla del Monte en este martes 23 de abril 2024, el programa 747, el Jumbo. Y estamos en Mi Asomo, quienes habla Diego Ugalde junto a Daniel Salvatore. Estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos en directo los martes y jueves de 19 a 21 horas. Y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 18 horas. Y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires y Madrid. Cadena OndaDelPlata.com, la radio que está en todas partes. Y buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, con este frío, que no sé cuántos grados harán ahora, pero creo que va a ir bajando. Va a ir bajando porque estamos avanzando en el otoño y acercando al invierno. Y por suerte, a pesar del frío, la manifestación de este 23, que fue convocada desde hace tiempo por la consideración hacia las universidades y todo lo que este gobierno está generando en contra de la educación, bueno, hubo una manifestación sorprendente en Córdoba, en Mendoza, en lugares donde el mileísmo había ganado grandemente. La sociedad supo ponerle un freno a este embate. Y bueno, yo creo que también tuvo que ver por la cadena nacional de ayer de Milei, donde dijo una sarta de mentiras, y aparte tomándonos el pelo a todos, yo creo que la gente reaccionó y dijo, basta de esto. Yo creo que si Milei o Adorni o Toto Caputo vuelven a decir no hay plata, no hay plata, y lo menos que se merecen es una gran paliza, porque no hay plata y en adelante nuestro se suben los sueldos y los salarios, 2 millones de pesos más van a cobrar 4 o 5 millones, entonces que no digan más que no hay plata, porque para ellos sí hay plata, para los que no hay plata es para todos nosotros. Entonces aprovechen los que los entrevistan cuando está hablando Adorni ahí, el vocero, el bobo vocero presidencial, cuando digan no hay plata, ahí le tienen que dar un bife y darle vuelta a la cara, porque realmente es una tomada de pelo a todos nosotros. Bueno, vamos con León Gieco en El País de la Libertad y Leo García, Reírme Más. Y estoy contentísimo porque creo que el pueblo se empezó a despertar, la Argentina despierta. Muchos habrán dado cuenta que habrán votado un mamarracho. Y bueno, una forma de redimirse es haber ido a la plaza, no solamente de Buenos Aires, sino de las distintas ciudades grandes de la Argentina. En el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busquen. De felicidad, reírme más,

hace 2 días y vamos a ver qué es lo que dice, que siempre es muy interesante, así que escuchemos y después debatimos. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Quiero manifestarles con mucho agrado y con mi más absoluto beneplácito darles la bienvenida al Club de Admiradores de Al Capone. Este club resume, de alguna manera, la voluntad y el umbral moral de todos los rufianes del mundo. Pero, por supuesto, como todo en la vida evoluciona, ha alcanzado un grado de evolución tal que quien hace apología de los delitos es un jefe de Estado. Reunido con un montón de personas que tienen comportamiento de rufianes, sin ponerse colorado y casi como si fuera algo canchero, dice que los evasores a él le generan admiración, que merecen un premio, que evadir las obligaciones con el fisco es un acto heroico. Entonces, claro, yo recuerdo que esta misma persona, en su momento, en alguna entrevista, había dicho también que él era un admirador de Al Capone. Admirador de Al Capone. Entonces, el encuentro que hubo el otro día en el Hotel Yao Yao, donde se reunió la crema de las sanguijuelas del país, que están utilizando como ariete e idiota útil al presidente de la nación, es una reunión del Club de Admiradores de Al Capone. Por supuesto, un ingreso triunfal, donde iba caminando como un cachorrito y los empresarios le palmeaban la cara, como Cristiano Ratazzi y otros empresarios que lo abrazaban y le decían cosas, como Elstein. Los tipos que en definitiva se quieren quedar con toda la República Argentina, mientras el ganso pone la firma, ¿no? Entonces, eso es el Club de Admiradores de Al Capone, queridos amigos, eso es el umbral moral que ha puesto el presidente en este momento para la República Argentina. Esto no tendría nada de malo si se tratase de una ficción. O sea, si fuera, lo vemos en una película, diríamos, mirá qué capo este tipo, qué personaje. ¡Uy, qué loco que está ese tipo! ¡Mirá, wow! Nos parecería una película distópica. Bueno, lo que estamos viviendo es una distopía. Es una distopía que sería una hermosa comedia si no fuese porque esta cresta de la ola en la cual se ven esos gestos absurdos, alocados y hasta peligrosos, no representa la realidad subyacente en un 80% de la población que está en este momento en un rumbo de colisión absoluta con las conquistas y con las cosas que habían ganado durante toda la vida. Y no estoy hablando de la casa de vacaciones, del automóvil último modelo, no. Las conquistas laborales, las que les preservaban la estabilidad laboral, los convenios colectivos de trabajo, la posibilidad de que haya trabajo, que es la primera condición para que haya respeto por las normas y los convenios colectivos de trabajo. Tiene que haber trabajo. Cuando el trabajo empieza a escasear, es donde hacen su agosto los grandes explotadores, muchos de ellos en el Yao Yao el otro día acariciándole la cabeza al perro, y es donde la gente empieza a quizás resignar las conquistas porque le tiene que dar de comer a la familia. Le tiene que dar de comer a sus hijos y necesita transitar cierta vía de dignidad en su vida, dignidad que les está siendo negada a partir de todas y cada una de las medidas que ha tomado este gobierno desde que asumió Javier Milei la presidencia de la nación. El Club de Admiradores de Al Capone tiene un efecto colateral, más allá del daño, se podría decir irreversible, que está infringiendo a la sociedad. Tiene un efecto colateral en la salud mental de la sociedad. Lo hablaba con un gran amigo hoy, que indignado por este tema de que el que evade es un héroe, me decía, bueno, lo dijo el presidente de la nación, es el jefe del Poder Ejecutivo. La AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, depende del Poder Ejecutivo. En consecuencia, si el jefe del Ejecutivo dice que evadir está bien, entonces fenómeno, yo voy a evadir. Voy a evadir y lo voy a convertir en una causa judicial. Quien esto me decía es un abogado brillante, realmente, con muchos años de carrera, con mucha formación, recibido con honores en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires, que está en estos días en cuestión también. Y le dije, sí, tenés razón. Por supuesto hay que tener el tiempo y los recursos para hacerlo. Pero si esto hubiese ocurrido, lo del Yao Yao del otro día en Estados Unidos, ya habría una infinidad de demandas, porque lo que no dice el presidente de la nación, y no lo dice porque no le, ni se le cruza por la cabeza, pensar que en Estados Unidos el delito de evasión, en Estados Unidos y en Europa y en un montón de lugares, el delito de evasión es un delito por el cual se va preso, preso, muy preso. Por evasión fiscal fue que lo terminaron metiendo preso a Al Capone, justamente al ídolo de Javier Milei. Lo metieron preso por evasión fiscal. ¿Cómo serán las cosas que Italia tiene su propia policía fiscal? Tiene una policía, un cuerpo armado, que se dedica pura y exclusivamente a la cuestión fiscal y persigue evasores con patrulleros, con sirenas y con armas. Persiguen evasores. Pero acá no. Acá, este presidente que se la pasa hablando loas de otros lugares del mundo y despreciando la Argentina, despreciando todo lo que se ha hecho hasta ahora, pensando que él es un iluminado, es una visión tan mesiánica la que tiene, despreciar todas las grandes cosas que han pasado en la Argentina, porque él piensa que sabe más que todos los demás. Por supuesto, un tipo que piensa así, todas las cosas que le caben como calificación, empezando por pelotudo, ignorante y una cantidad de cosas, evidentemente son peyorativas. Uno no puede decir toda la historia pensando que es el primero que arriba a la conclusión certera para sacar la nación adelante. Todos, absolutamente todos, hasta el peor que se nos cruce por la cabeza de los presidentes de la Argentina, han tenido alguna cosa buena. Y han tenido muchas malas de las cuales aprender. De eso se trata el camino de superación. No de romper toda estructura. No de ir contra la salud pública. De ir contra la educación pública. De destruir el empleo público como parte fundamental del funcionamiento del Estado. No entiende el Estado este muchacho. No lo entiende, no lo entiende ni lo va a entender nunca. Ni él, ni la manga de crápulas que lo acompañan. Entonces no se trata solamente de que se aumenta el sueldo alegremente, se lo aumenta el imbécil de Adorni, o los senadores, todos, muchachos, todos. Lo lamento, algún senador que conozco y que aprecio profundamente, en esta vuelta no los vi decir, váyanse al carajo, este aumento no sirve. Todos. Yo estoy esperando manifestaciones públicas. Y che, pará, muchachos, no hay que levantar la mano. Está bien que hace falta la guita. Yo no niego que los sueldos de los senadores estaban bajos. Pero si vamos a medir con esa vara a todo el resto del país, estoy de acuerdo. Si no, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Se está discutiendo el nimio porcentaje de aumento para los jubilados constantemente, que son los primeros que hizo mierda Milei, y estamos hablando de porcentajes mucho más bajos. No estamos hablando de un 100% y pico de aumento alegremente. Aunque correspondería. Porque miren, escuchaba el otro día a un tipo justificar el tema este de los salarios de los legisladores y la función pública. Claro, es cierto que el tipo que es realmente capaz, probablemente en la economía privada, en las empresas privadas, tenga remuneraciones muy elevadas y que para que se haga cargo de un puesto en la administración, en la gestión pública, en la gestión de la red pública, es difícil empatarle lo que están ganando en sus empresas. Pero también hay una cosa que es cierta. A un senador, a un diputado, nadie le puso una pistola en la cabeza para que se postulara como candidato. Nadie. Y por otro lado, muchachos, déjense de hinchar las pelotas con querer hacernos creer que viven solamente del sueldo. Y lamento, porque con este palo que estoy pegando, insisto, le estoy pegando quizás a algún senador o a algún diputado que conozco y cuya condición de hombres probos no pondría en duda nunca, pero hay un montón de tipos que lo que tienen es un prontuario y que están ahí y que ponen cara de que van a salvar a la República y en realidad hasta ahora se los maneja con la billetera. El club de admiradores de Al Capone aprovecha todo esto, aprovecha la baja del umbral moral en la sociedad y sigue avanzando cada vez más porque hay un monigote que les responde. Ninguno de ellos lo admira al monigote. Lo que les causa absoluta admiración es ver de qué manera esta vez les dieron permiso para robar. les dieron permiso para robar, les dieron patente de corso. Pueden hacer lo que quieran, es el mensaje. Hagan lo que quieran, roben, evadan, tengan empleados en negro, maltraten, echen gente, no importa. La gente que no tiene plata no importa. A ese grado hemos llegado, a tal crueldad, que a nadie le importa un jocara de lo que le pasa a la gente que no tiene un mango. Entonces yo, que llego a mi casa, que es mía y no pago alquiler, y abro la heladera y tengo para comer, y que estoy abrigado y me puedo vestir, y que puedo cuidar a mis hijos, soy un privilegiado absoluto. Pero no entiendo por qué mucha de la gente que está en mi misma situación tiene una especie de condición de cipayo de clase y se identifican justamente con los tipos que están tratando de correr la línea y que van a generar que haya un 80% de pobres, lo hablaba hoy con un gran amigo, 80% de pobres, menos de un 20% de tipos cipayos de clase que están ahí en el medio y piensan que porque tienen tres boludeces son ricos, millonarios, que tienen que defender a toda costa a este latrocinio, y un 1 o 2% de tipos que, como Grobo Patel, hizo toda la guita en la Argentina pero vive en Uruguay, o tantos otros que sabemos absolutamente que es turbia la forma en que han hecho guita, pero ahora ya no importa. Porque no solamente a nadie le importa la forma en que lo hicieron, sino que la van a poder hacer en una manera más turbia todavía, y nadie les dice nada. Otro gran amigo, al que respeto muchísimo, me decía: mirá, tuve que empezar terapia de vuelta. Yo esto no lo puedo digerir. Necesito hacer terapia porque no puedo digerir esto que está pasando. ¿Y quieren que les diga algo? Él tiene razón, pero hay algo que tenemos que tener claro. Ninguno de nosotros es socio del Club de Admiradores de Al Capone. Tenemos el faro moral bien encendidito. Sabemos lo que es la familia y sabemos lo que es el respeto por el otro. Y nos duele la miseria del otro. Tenemos conciencia social y tenemos conciencia de clase. Hemos vivido y vivimos sintiendo algo que un psicópata nunca va a experimentar en su vida porque no tiene sentimientos y porque el otro no le importa. Queridos amigos, realmente ha llegado el momento de entender que el problema no somos nosotros y que no nos tenemos que enfermar. El enfermo está en este momento manejando el destino de nuestra querida patria. De alguna manera hay que frenar las barbaridades. Esas barbaridades solo se frenan cuando el poder legislativo y el poder judicial funcionan como corresponde. Estamos en un problema porque no funcionan como deberían funcionar y uno siente que estamos rodeados. Y que no solamente estamos rodeados, sino que no tenemos solución. Y eso es lo que nos manda a hacer terapia. No se confundan. Nosotros somos buena gente. Nosotros somos la buena gente. Ellos son simplemente admiradores de Al Capone. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Desde Librería Nahual, seguimos acompañando a Diego y Daniel en Me Asomo, como siempre, en La Techada. Vengan a sorprenderse con libros, oráculos y tarots. Librería Nahual. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos, porque compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Todos los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo. Por una radio, muchas voces. En la 98.1. Martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Y como dice Martín Bermúdez, tenemos una persona que maneja el país y está un poco enfermo. Y yo creo que hay muchos enfermitos que lo deben haber votado, por eso está ahí. Bueno, es el momento de la sanación y uno se puede arrepentir, por suerte. Y la democracia nos da esa posibilidad. A ver, decime. Quería sumar que, escuchando a distintos peronistas que hablan en la tele y comentan y hacen de alguna manera una lectura o un reconocimiento de los errores, en realidad no creo que hayan sido enfermitos como lo manifiesta esta persona a través de las decisiones que está tomando, sino que estaban en una situación difícil, en una situación donde no veían cambios y querían un cambio, y el discurso que los medios hegemónicos alentaban generaban la posibilidad de que, bueno, prefiero algo nuevo a esto que estábamos viviendo. Lamentablemente, esas personas no tienen un conocimiento de la historia, o no tienen, mayormente los que fueron jóvenes, los que lo han votado, no conocen lo que pasó durante el menemismo. Era como una cosa que no pasó, que no lo tenían tan claro, porque vos hablabas con ellos y te decían, no, yo quiero el cambio nada más. Y bueno, a partir de tener, bueno, yo ya tengo casi 60 años y he visto que estos sucesos pasan cada 20 años, más o menos surge lo mismo. La gente pierde la memoria, los que tienen la posibilidad de sostener la memoria, de enseñarla, de compartirla, de ayudar a recapacitar, están como un poco ausentes. Y entonces, bueno, pasan estas cosas. Y por suerte, hoy pudimos ver una marcha increíble que habla de eso, ¿no? Habla de la importancia de la enseñanza, de la educación, de la memoria. Claro, porque cuando un pueblo no tiene memoria, vuelve a repetir sus desastres. Bueno, vamos con Patricia Sosa, Aprender a Volar y Salva Pantallas, Fue Amor y Volvemos. Abre tus alas, alguien.

por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y algo que nosotros tenemos que repetir para no olvidarnos del momento que estamos viviendo, en estos últimos 4 meses, que son los 4 meses del gobierno de Milei, hay 3.200.000 nuevos pobres. Los servicios ya subieron hasta 600% en 4 meses. El gas subió 560%. El agua, 209%. El transporte, 410%. El celular, internet, 181%. La luz, 200%. La nafta, 170%. El subte en Buenos Aires, 618%. Y las prepagas, 176%. ¿Y cuánto les habrán subido a los asalariados y a los jubilados? Nada. Entonces, vemos que este es un gobierno que apunta para otro lado y creo que un presidente de un país debe cuidar a su población. Y al no cuidarlo, creo que eso está en la Constitución. Eso ya es un cargo para un juicio político, no cuidar a su gente. Bueno, vamos a escuchar el momento de Claudio Gles Baeza, que nos trae cultura, por suerte. Vamos a ver qué nos trae hoy. Vamos, Claudio. Mi relación es con un país natal, no con una nación jurídicamente hablando, sí con una tierra que ofrece posibilidades a la imagen, a las contradicciones que van desde la cosa más realista hasta la cosa más religiosa. El paisaje natal va a desaparecer irremediablemente, ferozmente barrido. De allí salió la necesidad, la urgencia, de escribir acerca de aquello que se extingue. No es una idea conservacionista, es otra cosa. Necesito dejar constancia de ese paisaje, aunque me apunten en contra. Es preciso dar cuenta de una región con personajes que se enamoran de colores y se subordinan a ellos. El color es para los habitantes de esa región imagen pura y lo abrazan por toda la vida. Es un gran mosaico que yo vi todo junto, el de los salvajes, el de los cuatreros, el de los asesinos. Este panorama es lo que me hizo formar una imagen en bloque de esa tradición. Yo siempre lo vi como imágenes, una especie de fantasmas o de ánimas que no están sometidos a una limitación patriotera. Francisco Madariaga. Yo escribo porque me alza la naturaleza. Francisco Madariaga. Nació en la ciudad de Buenos Aires un 9 de septiembre de 1927. A los 15 días, su familia se traslada al paraje Estancia Caimán del departamento de Concepción en la provincia de Corrientes. Como digo habitualmente, uno no es solamente de donde nace, sino y esencialmente del lugar en el que habita. Es del lugar en donde se desarrolla intelectualmente y, por sobre todo, es del lugar en el que uno elige vivir. Eso hizo que la poesía de Madariaga reflejara profundamente la vida, la naturaleza de las islas y los esteros de Liberá. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 24 de septiembre del año 2000. Cuando leo poesía, me ocurre habitualmente con los autores que no he llegado a conocer pensar en su voz. Ella se encuentra de alguna forma en su escritura, pero pienso en la voz con que leería ese texto que le nació. Entonces busco, Hoy es más fácil por la tecnología que nos acompaña y para darle un buen uso a ella podemos bucear en este inmenso océano que es la red para encontrar esas voces. En el momento en que meditaba en esta posible columna de libros y autores, me surgió la idea de tener esas voces acompañándonos. Entonces, hoy martes, vamos a inaugurar la idea con la voz de Francisco Madariaga, a quien leeremos también. Escucharemos entonces al poeta con dos textos. El primero será Mientras llueve, extraído de una lectura del año 1997 en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y el segundo poema es Viaje estival con Lucio. Cuenta Madariaga que en 1992 se estaba por quitar el tren que lo llevó siempre en sus viajes hacia y desde Corrientes a Buenos Aires. Conversa con su pequeño hijo Lucio, de 12 años, y le dice que es la última oportunidad de viajar en ese tren que luego será levantado. De ahí nace este poema. Mientras llueve, esta lluvia es la tumba para aquellos animales inocentes que murieron bajo mi pulso. Y mi corazón es ahora un andrajo delirante de paisajes. Mientras llueve y canta la luna de las rosas y clamo por la sombrilla de palmera caliente de mi lejano corazón. El poema se llama Viaje estival con Lucio. Aquí ya empiezan a haber caballos, me decía, y el viento del nordeste comenzaba a ser verde entre los colores del agua de la infancia. Estábamos ya muy lejos de los bronces, los mármoles y los floreros pintados al gusto de la familia en los cementerios municipales. Todo aquello quedaba atrás y el sueño del viejo tren casi fluvial nos envolvía. Mi pequeño hijo de 7 años y yo teníamos en las manos las ramas de las estrellas y el resplandor lentísimo de los ríos rosados donde sangraba el sol de los caballos, las vaquerías y las antiguas guerras. Era el primer viaje solos en el tren marrón que no quiere morir. Lágrimas de un mono. Yo quiero cautivar tu desesperación, oh mono, adiós. Tiemblas tanto en tus islas negras, oh mono, adiós. En los embarcaderos, el color encendido en tus ojos tiene tanta fe. Oh mono, retén el equilibrio de tu asombro. Yo ya tiemblo en tus islas, mono, adiós. Tu odio virginal es idéntico a cuando se cruza mi alma con el mundo. La selva liviana. 1. El sonido de un tren que se ahoga en la catarata de las hojas. Al fondo de la selva liviana y los cocoteros se hunde el nivel del llanto, el peso entero de los sueños. Peso entero del saco de perfume de la gracia. Estoy entre la espada del paisaje y el ladrillo caliente del olvido, viajando con un ardor de joya y sangre, escuchando el aullido de mi candor, mi nueva fiesta. 2. Apaladas silbatos, el tren se encierra en sí al borde de los esteros nocturnos. Su polvo ciudadano tiene miedo a la gran humedad de la tierra, al aire cálidamente eléctrico, a los cisnes del negro vapor nocturno de la herida del mundo. 3. La imaginación arde envuelta en las ruedas de un tren desorientado. Bananas y bananas caen al aire. Una mujer desnuda, una escopeta en un templo, roe lentamente en el anillo de su corazón, frutera de la desgracia, frutera del destino. Aguadas solitarias. Irremediablemente solar, me interno en los palmares de las aguadas solitarias para oír cantar a los padrillos y potrancas de las nuevas alboradas. Pulpería. 1. Gauchaje, caña, redomones, un guitarrero pobrísimo, pies descalzos en la arena con salivazos de tabaco, espuelas, culeros, guaraní dulce, estrellas bañando a las palmeras. 2. Con su tufo de estero, un redomón queda atado a una cruz de laurel rosa. 3. El diablo danza en un claro del monte con un sombrero de rosas encendidas. El llameante hipócrita de la inquietud ignora que la hija del sombrerero de un dios me ha trenzado los cabellos, como a aquellos gauchos indios tigres de las guerras civiles, bucaneros de a caballo con un arpa en el sueño. Mediodía, a Francisco Squeo Acuña. 1. Sangra el aire y canta la potranca de este aire, que el padrillo sin demonio no vomite más sangre. 2. En una mísera trastienda de juncos bebían pobres alcoholes verdes y estaban azorados ante el humo blanco del paisaje. Como yo, no sabían de dónde venían ni hacia dónde partían. Estaban bendecidos por el agua del cosmos. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, eres el Yenda y Guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereco bacue, chereje. Ani fin de poche, anga chendibay, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuña, chepe y chaico. En una presentación del poeta, en una lectura en el Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y presentado por la poeta Diana Bellesi, esta decía que Madariaga es uno de los poetas más puros y deslumbrantes que ha dado la poesía argentina. Una definición que todo lo contiene, casi nada más para agregar. Un blog en internet, Alicia Genovese, otra poeta reconocida, lo describe o describe la poesía de Madariaga como un redescubrir la naturaleza de los esteros correntinos. Ese paisaje, dice ella, anidado de ríos y anudado a lo animal que habita en la lejanía de los mundos urbanos. Y continúa, los juncos, los troperos, los yacarés, los caballos, los tembladerales crean el paisaje de los esteros sin que haya descripción mimética. Bueno, la verdad que una pincelada extraordinaria de lo que es la poesía de Madariaga. En la biblioteca de acá de Capilla del Monte, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, que se encuentra en las esquinas de Rivadavia y Sarmiento, hay, felizmente, en la sección poesía, un ejemplar de una antología realizada por Ediciones del En Danza, Ediciones En Danza, allá por el año 2006, del poeta Francisco Madariaga. Un palmar sin orillas se titula. Es una visión, es un recorrido, mejor dicho, de la obra de Madariaga. Bueno, son los autores que yo leo y que quiero compartir con los oyentes. Así es que les comento que está el libro, que lo pueden leer allí. Los que son socios de la biblioteca se lo pueden llevar y leerlo con tranquilidad en su casa. Así que nada, lo interesante es que estas voces sigan vivas, sigan latentes. Y el abrir un libro significa eso, justamente, volver a escuchar a esos autores. Bueno, les agradezco la atención. Gracias, amigos, Daniel, Diego, por siempre ser tan amables conmigo y por el espacio que me están brindando. Los saludo y nos encontraremos la semana próxima. Buenas noches. Gracias, Claudio, por traernos estos personajes. Realmente la cultura es muy importante para la vida de los pueblos. Sí, Daniel. Sí, no, escuchábamos en el audio de Claudio, kilómetro 11 de Tránsito Cocomarola, una grabación de 1969, uno de los compositores más influyentes del chamamé, contemporáneo y coterráneo de Francisco Madariaga. Mira vos, qué increíble. Bueno, yo cuando estudiaba canto canté esa canción, Kilómetro 11. ¿Y qué significaban las palabras en guaraní? No, las canté en castellano. No me acerqué al guaraní. Bueno, vamos con el grupo Sombra, La Ventanita y Rubén Rada, una versión de 11 y 6 y volvemos.

yo jamás los volví a ver. El Caja con 11 y el Ya con 6, y si reía le daba la luna. Miren todo, se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Ahí va. Y son más fuertes que el limbo. 11 y 6. 17. ¿Cómo estás para las cuentas, eh? Che. Oh. Miren todos. Miren todos. Ellos solo. Nunca me sintieron por casualidad. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y siguiendo con lo que decía Martín Bermúdez al principio, yo leí una carta abierta a los senadores en internet y la voy a leer ahora porque estoy totalmente de acuerdo y deberíamos tener alguna muestra de los senadores, alguna muestra. Bueno, vamos con esta carta. Estimados senadores de la Nación, representantes de las provincias, con el respeto que representan sus investiduras en el gobierno democrático de la República Argentina y con el orgullo de ser ciudadano de este maravilloso país, tengo el derecho y la obligación de renunciar a mi silencio que, a partir de sus actitudes vergonzosas y lamentables, bajeza en su accionar y en el Congreso de la Nación. Ustedes ayer, 18-4 del 2024, nos faltaron el respeto a todos, humillaron nuestra estima personal, burlaron nuestra intimidad moral, violentaron nuestra educación, nos agredieron. Por ello deseo también expresarles a mi sano juicio, con la evidencia pública y atento a vuestros objetivos, que ustedes, lamentablemente, no aprendieron nada de sus títulos, no representan a nadie con honor, dan vergüenza ante el mundo. Además, como seguro mi opinión ni la de ningún ciudadano de bien significará nada en sus guaridas políticas, pero quizás sí en millones de argentinos que sueñan como yo, en un país con principios de seriedad política, con respeto, con educación y consideración por el otro. Les pido por favor, pidan perdón, retráctense, renuncien a todo y a seguir representando a ciudadanos dignos. Se lo agradeceríamos 45 millones de argentinos. Mario Raúl Rombolá, DNI 11-118-060. Bueno, me impresionó y es lo que yo pienso, y a veces lo que uno piensa es imposible decirlo en palabras, y lo dice otra persona. Y bueno, y otra cosa que quería decirles acá, las cuentas offshore de argentinos al tope del ranking. Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales en sociedades offshore. Son 2.521 argentinos detectados. El 79% eligió como paraíso fiscal a las Islas Vírgenes Británicas. El objetivo es eludir impuestos, adquirir propiedades, resguardar patrimonios millonarios. En el Yau Yau, Milei contra de un estado intervencionista. Sí, él dijo que bueno, que alentaba a aquellos argentinos a llevarse la plata fuera del país, a fugar la plata. Bueno, me parece que eso merece un juicio político. Arengas y fotos en clima extendido con el círculo rojo, ahí lo vimos todos en el Yau Yau por televisión. Esto es una vergüenza. Así que me parece que ya deben estar tomando nota y pedirle un juicio político por esto, y después por otro, por tantas cosas que ha pasado tantos límites. Yo después de lo que pasó con los chicos Down, pensé que eso era un límite, el límite máximo, pero después siguió pasando. Esta bestia tiene que salir del país porque nos está hundiendo. Un día más de Milei es un día menos para los argentinos. Vamos con dos canciones. Rubén Goldín, El Ogro y la Bruja. Marilina Ross, Hay Quien Precisa. Así decía la

Una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas, Me Asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Radio como en la radio. Con la música de ayer, de hoy y de siempre. Entrevistas de interés general y reflexiones de nuestros destacados columnistas. Me Asomo. Por una radio, muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. ¿Sabías que en el mundo se vende 1 millón de botellas de plástico por minuto? En los últimos 10 años generamos más plástico que en todo el siglo pasado. Y el plástico es un material que contamina mucho. Por eso lo ideal es que lo lleves a los contenedores especiales. Llévalos limpios, secos y achatados. Después, unos camiones especiales los llevan a la planta de clasificación, que luego los venden a otras fábricas para su reciclaje. Así, esos envases que ya usaste se pueden convertir en otras cosas. ¡Qué fácil que es! Con un esfuerzo chiquitito, haces un cambio grande. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Esta gente está de fiesta. Karina Mirey, Adorni y otros tres muñecos más se ascendieron ellos mismos, aumentándose el sueldo a 4 millones de bolsillo por mes. Pero pará, ¿viste los que quieren privatizar YPF? Bueno, con la tuya se aumentaron el sueldo a 70 millones por mes, 300 y pico de salarios mínimos. Y a los cooperativistas, a los laburantes, a vos, a tu familia, ¿cuánto le aumentaron? Lo único que aumentaron es el almacén. El gobierno mintió. Dijeron, no hay plata. Sacaron la comida de los comedores, le bajaron el sueldo a los maestros, a los jubilados los cagaron, le sacan los remedios a los diabéticos y a la gente con cáncer. Despiden trabajadores y se ríen de eso. No hacen una obra en los barrios populares. Aumentan el colectivo y el tren, pero ellos se duplican o triplican el sueldo. Son una casta de chantas. No hay que creerle más a los que hablan y nunca hicieron nada. Lo que tenemos que hacer son terrenos para las familias, viviendas, crear trabajo en cooperativas o en pymes, poner la plata del Estado en salud y educación y dejarse de joder con chantadas como comprar aviones yanquis de 1978, que les dieron una mano de pintura para que parezcan nuevos, son viejísimos. Miren, aunque amenacen, difamen, vamos a seguir peleando, todos, peleemos, ningún pibe sin comida ni escuela, cinchemos todos por los de abajo. Bueno, vamos llegando casi al final, así que vamos a escuchar dos canciones que me encantan. Pedro Aznar y Suna Rocha, La Pomeña, Gabriel Ogando, Dame un minuto más de ti y volvemos a Me Asomo ya para despedirnos. Mirando flores de alfalfa,